mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 25 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel de México, y ya se dio la jornada número 10 en México. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El Mazatlán y Cruz Azul empataron 1-1. El sábado, Juárez y Pachuca empataron 2-2. El América le gana 3-0 al Toluca. Tigres le ganó 2-1 a Necaxa. León le gana 2-1 a Tijuana y Guadalajara le ganó 1-0 a los Pumas, que están en picada. Después, el domingo, Querétaro le ganó 2-0 al Puebla, Atlas 3-1 al Atlético San Luis y Monterrey 4-2 a Santos Laguna. Con esto la tabla está de la siguiente forma: León está primero con 26, el América tiene 23, Tigres tiene 19, Toluca 18, Necaxa 18, Cruz Azul 18, Pachuca 17, Juárez 17, Monterrey 15, Guadalajara 14, Mazatlán 12, Pumas tiene 11, o sea que está décimo segundo, tiene menos puntos que la posición donde está. Después está Atlas con 10, Querétaro con 10, Puebla con 8, Tijuana con 7, el Atlético de San Luis con 6 y Santos con 4. ¿Cuál era el plan para dejar ir a tu técnico, al entrenador en jefe de tu equipo, y no lo sabes reemplazar con nadie? O sea, ¿qué es lo que hace el equipo de Pumas? 4 partidos al hilo perdidos. No hay nadie. Tijuana, Atlético de San Luis y Puebla son los 3 equipos que veo aquí que tengan 4 perdidos aparte de Pumas en los últimos 5 partidos. Y eso al hilo, las de Pumas son 4 al hilo. Es increíble, increíble. Bueno, pues vámonos entonces a la tabla general, donde estaba Pumas con 11, Atlas 10, Querétaro 10, Puebla 8, Tijuana 7, Atlético San Luis 6 y Santos 4. Y entonces va a venir la jornada número 11. Y estos van a ser los partidos, comenzando con el viernes: Atlético de San Luis contra Juárez, Tigres contra Querétaro, y Pumas se enfrenta al equipo de Puebla. Esto después el sábado: Toluca contra Necaxa, Pachuca contra Mazatlán, Cruz Azul contra Monterrey, Guadalajara contra el América, y el domingo Santos contra León y Tijuana contra Atlas. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar a la Liga EA Sports, que es probablemente el fútbol de primer nivel en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 26, que comenzó el viernes pasado. Real Valladolid empató 1-1 con Las Palmas. El sábado, Girona y Celta Vigo empataron 2-2. Sevilla y Rayo Vallecano 1-1. El Real Betis le ganó 2-1 al Real Madrid. El Atlético de Madrid le gana 1-0 al Atleti. Después el domingo, Leganés 1-0 al Getafe. Barcelona 4-0 a la Real Sociedad. Mallorca y Alavés empataron 1-1. Y Valencia y Osasuna empataron 3-3. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona sigue en primero con 57, el Atlético de Madrid ya pasó al Real Madrid con 56 puntos, Real Madrid tiene 54, el Atleti tiene 48, Villarreal 44, Real Betis 38, en séptimo está Rayo Vallecano con 36, Mallorca 36, Real Sociedad 34, Celta tiene 33, Osasuna 33, Sevilla 33, Girona 32, Getafe 30, Español 27, Leganés 27, Las Palmas 24. En puestos de descenso está Valencia con 24, Alavés con 23 y Real Valladolid con 16. Y entonces se viene la jornada número 27, comenzando con los partidos del sábado: Celta de Vigo contra Leganés, Alavés contra el Villarreal, Valencia contra Real Valladolid. Después el Barcelona contra el Osasuna. El domingo Getafe contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Rayo Vallecano, en otro derbi madrileño, que diferente, pero todavía es el derbi. Es derbi porque es la misma ciudad. El Atleti contra Mallorca, Real Betis contra Las Palmas, Real Sociedad contra Sevilla y el lunes por la noche Español contra Girona. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 27, que comenzó el día 25 la semana pasada. Obviamente el 25 fue que me parece miércoles 25, bueno, el martes. Fulham le gana 2-1 a Wolves. Crystal Palace el mismo 25, 4-1 a Aston Villa. Brighton 2-1 a Bournemouth. Chelsea 4-0 a Southampton. Después el miércoles Manchester City le gana 1-0 al Tottenham. El Arsenal y Nottingham Forest 0-0. Manchester United 3-2 al Ipswich. Brentford y Everton 1-1. Liverpool le ganó 2-0 a Newcastle. Y el jueves West Ham le ganó 2-0 al Leicester. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Liverpool está súper de líder con 67, Arsenal tiene 54, Nottingham Forest 48, el Manchester City tiene 47, Chelsea tiene 46, Newcastle tiene 44. En séptimo está Bournemouth con 43, Brighton 43, Fulham 42, Aston Villa 42, Brentford 38, Crystal Palace 36, Tottenham 33, Manchester United 33, West Ham 33, Everton 32, Wolves 22, Ipswich 17, Leicester 17 y Southampton tiene 9. Y entonces la jornada 28 comenzará con el partido del, bueno, los partidos del sábado: el Nottingham Forest se enfrenta al Manchester City, el Brighton contra el Fulham, Crystal Palace contra Ipswich, el Liverpool contra Southampton, el Brentford contra Aston Villa, Wolves contra Everton. Después el domingo Chelsea contra Leicester, el Tottenham contra el Bournemouth, Manchester United contra Arsenal y el lunes por la noche West Ham contra Newcastle. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo, pero en Inglaterra también. Sale. Pues vamos a ver entonces la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el viernes pasado: el Mónaco le ganó 3-0 a Reims. El sábado Niza le ganó 3-1 a Saint-Étienne. Le Havre le gana 3-2 a Lens. El PSG le ganó 4-1 a Lille. Después el domingo el Lyon le gana 2-1 al Brest. Stagene 4-0 al Montpellier. Strasbourg le gana 1-0 al Auxerre. El Toulouse 4-0 al Angers. Y Marseille le ganó 2-0 al Nantes. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 62, segundo Marseille con 49, Niza tiene 46, Mónaco 43, Lille 41, Lyon tiene 39. Fuera de puestos de competición europea está Strasbourg con 37, Toulouse con 33, Lens 33, Brest 33, Stagene 29, Auxerre 28, Angers 27, Nantes 24, Reims 22, Le Havre 20, Saint-Étienne 19 y Montpellier 15. Y los partidos para la jornada número 25 comenzarán entonces con el partido del viernes entre Toulouse y Mónaco. Después el sábado está Genève contra el PSG, Lille contra Montpellier, Marseille contra Lens, Brest contra Angers, esto ya va a ser el domingo. También el resto de los partidos: Le Havre contra Saint-Étienne, Nantes contra Strasbourg, Reims contra Auxerre y Niza contra Lyon. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Entonces vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 24. El viernes pasado, Bayern München le gana 3-1 al Stuttgart. El sábado, Wolfsburgo le ganó 2-1 al Werder Bremen. El Borussia Dortmund le gana 2-0 a San Pauli. Mainz le ganó 2-1 al Leipzig. El Borussia Mönchengladbach le gana 3-0 al Heidenheim. Después el Hoffenheim le ganó 1-0 al Bochum. El Bayer Leverkusen 4-1 al Eintracht Frankfurt. El domingo Kiel le ganó 1-0 a Union Berlin. Y Augsburgo y Friburgo 0-0. La tabla entonces: Bayern München tiene 61, Bayer Leverkusen 53, Eintracht Frankfurt 42, Mainz 41, Friburgo 40, Leipzig tiene 38, Wolfsburgo 37, Borussia Mönchengladbach 37, el Stuttgart tiene 36, Borussia Dortmund 35, Augsburgo 32, Werder Bremen 30, Hoffenheim tiene 25, Union Berlin 23, San Pauli 21. En puestos de descenso está Bochum con 17, Kiel con 16 y Heidenheim con 15. Y bueno, la jornada número 25 comenzará entonces el día viernes con el partido Borussia Mönchengladbach contra Mainz. Pues el sábado el Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen, el Bayern München contra Bochum, el Borussia Dortmund contra Augsburgo, Kiel contra Stuttgart, el Wolfsburgo contra San Pauli, Friburgo contra Leipzig. El domingo entra Frankfurt contra Union Berlin y Hoffenheim contra el Heidenheim. Eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a el calcio italiano, a la Serie A. Y estos son los resultados de la jornada número 27, que comenzó el viernes pasado. Fiorentina le ganó 1-0 a Lecce. Entonces el sábado, Atalanta y Venecia 0-0, el Inter y Napoli 1-1, el Udinese le ganó 1-0 al Parma, el domingo Torino le gana 2-0 a Monza, Génova y Empoli empataron 1-1, Bolonia le gana 2-1 a Cagliari, la Roma le gana 2-1 a Como, Lazio 2-1 al AC Milan. El lunes por la noche, Juventus, la Vecchia Signora, le gana 2-0 a la Verona. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Inter está primero con 58, Napoli tiene 57, Atalanta 55, la Juventus 52, Lazio tiene 50, Bolonia 47. En séptimo lugar está Fiorentina con 45, Roma con 43, AC Milan con 41, el Udinese con 39, Torino 34, Génova 31, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, el Empoli tiene 22, Venezia 18 y Monza tiene 14 puntos. Y la jornada número 28 entonces comenzará con el partido del viernes entre Cagliari y Génova. Después el sábado, Como contra Venezia, Parma contra Torino, Lecce contra AC Milan, el Inter contra Monza. El domingo, Verona contra Bolonia, el Napoli contra Fiore, Empoli contra Roma, la Juve contra Atalanta y el lunes por la noche Lazio contra el Udinese. Eso va a ser todo por el calcio italiano. Y vamos a pasar rápidamente a los partidos de la Champions League, que ya hubo partidos el día de hoy y el día de ayer. Entonces el día de hoy el Inter le ganó 2-0 al Feyenoord. El Bayern München le gana 3-0 al Bayer Leverkusen. Barcelona le ganó 1-0 al Benfica. Liverpool le gana 1-0 al PSG. Y el día de ayer... No es el día de ayer. Bueno, estos son los playoffs del día de hoy. No sé cómo está situada esta madre. Bueno, entonces los octavos de final comenzarán a partir de la próxima semana. El día martes, Barcelona contra Benfica. El Bayer Leverkusen contra el Bayern München. El Inter contra el Feyenoord. El Liverpool contra el PSG. Después, el día 12, Lille se enfrenta al Borussia Dortmund. Arsenal contra PSV. El Aston Villa contra Club Brugge. Y el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el Champions League, el fútbol de primer nivel en el mundo, ¿no? Y vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mejor, de lo mejor del mundo del deporte. No le cambien, sigues con Rabbit. Me gustas pero tengo miedo.

Ya no encuentro.